si hablé, solo dice la verdad. Porque mi alma vanidosa jamás se cansa de amar. Que me llame apasionado, solo dice la verdad. Yo disfruto cada instante cuando estoy enamorado. Insaciable compañero, insaciable en el amor. No ha nacido quien me quite la locura de entregar a otra piel mi calor. Insaciable de tu cuerpo, sin medida la pasión. Nadie puede arrebatarme el derecho de entregarme. Insaciable como soy. No lo olvides, mami. Que me diga caprichoso, solo por hablar, que amar es pecado cuando